Aquella voz sonaba amenazante pero tranquila. Dijo, «Tengo tu alma». Así que el alma, ¿no? El alma en sentido cristiano, espiritual y todo eso, o más bien el alma romántica en plan Alejandro Sanz. «Tengo tu alma». Volvió a repetir aquella voz sin inmutar su tono sosegado, y se cortó la comunicación. Debía ser un error sin el menor tipo de duda, o mejor una broma. Sí, una broma pesada y de mal gusto, de algún amigo que se aburre a estas horas. Pero ¿quién me llamaría al móvil para decirme esa estupidez? Esa noche no pude dormir. No se me quitaban esas palabras de la cabeza. Tengo tu alma. Así que resolví averiguar al día siguiente quién me había llamado. Eran más de las 2 de la tarde cuando me desperté. Creí llegar tarde a clase, pero afortunadamente era sábado. Tenía todo el día para las pesquisas. Mis amigos negaron haber hecho la llamada, aunque uno de ellos me sugirió, «¿Por qué no miras el móvil? Tiene que haber quedado registrado el número que te llamó». Así lo hice. Miré el número, pero no me decía nada. Podía ser un número cualquiera, aunque tenía el prefijo de Madrid. En información de Telefónica me dijeron que era un número de una cabina cerca de la Estación Sur. Sentí un impulso irrefrenable de ir a esa cabina para saber qué pasaba. ¿Por qué me habían llamado? ¿Por qué a mí? Rápidamente me fui a casa, cogí dinero y fui a la estación de autobuses rumbo a Madrid. No era un viaje largo, 5 horas y media. Iría a esa maldita cabina, cogería al gamberro que llama al azar o arrancaría la cabina y me volvería a casa. En el viaje no hablaba con nadie. Además, no distinguía ninguna voz sobre las demás, pero parecía que todos me decían, alma, alma, alma. No podía ser. Tenía que relajarme. Pero ¿cómo? Con todas aquellas voces ensordecedoras. Ya está. Tenía que hablar con alguien para que su voz destacara sobre las demás. Mi compañera de asiento era una señora mayor que iba medio dormida. Pero aquello era importante. Señora, señora, despierte. Diga algo. ¿A cuánto está el kilo de patatas? ¿Qué estudia su hijo? ¿Cuál es su canción favorita? Lo que sea. Diga algo. No sé si dijo algo o no porque me desmayé. Cuando me desperté, estábamos ya llegando. Los demás pasajeros se interesaban por mí. Lo terrible fue que tampoco podía distinguir sus caras. Eran todas iguales. Es como si todos fueran gemelos, o como si yo tuviera la vista nublada. El caso es que eran indiferenciables. Cuando llegamos a Madrid, me salí en la primera parada y eché a correr como alma que lleva el diablo. No me sirvió de nada. Todo el mundo era igual por la calle también. Parecía ser el protagonista de una película de terror. Aún así, tenía hambre. Compré en un bar un bocadillo que, para mi sorpresa, no sabía a nada. Protesté al camarero y me dio otro que tampoco tenía sabor. Ya no podía más. Miré en uno de esos paneles con mapa de la calle, pues no me atreví a preguntar a nadie. La Estación Sur no quedaba lejos. Cuando llegué, enseguida vi la cabina. Estaba sola, como si me esperara. No sé por qué razón, pero me aterraba aquella cabina. Parecía amenazarme. Pero vencí mi temor y me acerqué. No sé por qué descolgué el teléfono. Y curiosamente, comencé a sentirme mejor. Me pareció que distinguía a la poca gente que había en la calle. Había un número de teléfono escrito en las paredes de la cabina. Lo marqué. Descolgaron al otro lado y una extraña fuerza me indujo a decir, «Tengo tu alma». Bueno, fantástica, ¿eh? Uy, una llamada, Luján. No, voy a buenísima, Juan Antonio. Cógelo. Que no. Venga, dale. Sí, que no estoy acostumbrada al pulgar. No estoy tan necesitada todavía de relación. ¿No lo quieres coger? No. Mi corazón es mío y mi alma también. Bueno, pero va a quedar registrada la que llamada. Que no. El tuyo, madre, ahora. No. ¿Tú tampoco lo quieres coger? No. Ah, pues lo cojo yo. Cógelo. ¿Sí?